Del viernes al domingo en Disco, 35% de descuento en licores, whiskies y destilados. 50% de descuento en la segunda unidad de leche larga vida, mantecas y postres lácteos. Y 25% de descuento en yerbas y marcas de fideos. Además, asado de novillito, 9.499 pesos el kilo. Compra también online. Para más información exclusiva, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 28 al 30 de marzo 2025. Subsidio Disco 1.6 y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.